bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al panorama informativo de Radio Encuentro y NTP. De este día viernes, último viernes del año 2022. Como siempre, arrancamos por las noticias locales y regionales. La gobernadora aseguró que están exigiendo mejorar el camino de acceso al lago escondido. En declaraciones a una radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arabella Carreras reconoció que hay un acceso dificultoso al lago. Mientras que agregó, estamos exigiendo mejorar un camino existente que en realidad es un camino vecinal para que sea fácil el acceso al lago escondido. Al respecto sostuvo que eso fue lo que la provincia apeló en el fallo judicial. Consideramos que el camino tiene que hacerse con fondos de la propia empresa. La gobernadora aseguró además que no conoce a Lewis ni tampoco el predio. ASPUR denunció un aumento sectorizado en pago de guardias. La conducción del Sindicato de Salud consideró: entendemos la necesidad de sostener el funcionamiento de los servicios donde los trabajadores tienen la posibilidad de irse del sistema para encontrarse con mal pagos y con sobrecarga laboral. Por esta situación, no deja fuera a nadie y todos los salarios están licuados. En ese marco se reclamó que el incremento real del salario para todos los trabajadores, mientras se cuestionó que estas decisiones arbitrarias no solo denotan el desprecio al trabajo de la mayoría, sino que el manejo discrecional de los fondos públicos por fuera del decreto y la diferenciación de la enumeración de iguales tareas muestra el abuso de poder, el ejercicio de violencia institucional y la discriminación al empleado. ASPUR denunció aumento sectorizado en pago de guardias. Preparan la quema del muñeco en el Santa Clara y en el Lavalle. Vecinos del barrio Santa Clara avanza con el armado de la estructura para concretar la tradicional quema del muñeco. En los últimos días obtuvieron la autorización municipal y comenzaron la colecta de madera, telas, clavos, entre otros elementos. La quema se realizará a la 1:30 en el sector de la calle La Rioja y avenida Perón. Desde la organización se aclaró que solo se utilizará pirotecnia lumínica. En tanto, en el barrio Lavalle, la quema será en la plaza ubicada en la calle 28, 11, 9 y 24, a partir de la 1:30 también de este día domingo. Y en ese caso, la temática será el Mundial de Qatar. Los vecinos organizadores explicaron que la quema se comenzó a realizar años atrás debido a que el barrio Santa Clara queda lejos para los vecinos de ese sector de la ciudad. Este año, Viedma tendrá dos muñecos, uno en Santa Clara y uno en el Lavalle. Insólito, el municipio levantó una feria en la Plaza Alsina. Fue ayer luego una denuncia realizada por un comerciante de la zona céntrica. Los feriantes mostraron indignación por lo ocurrido, pero no ofrecieron resistencia al desalojo. El titular de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, José Flores, indicó que para poder realizar una feria en la plaza se debe solicitar un permiso al municipio, y en este caso no se había concretado esos pasos previos. Suspenden la instalación de una antena en el barrio Los Fresnos. La justicia hizo lugar a una acción de amparo presentada por la Municipalidad de Viedma luego del reclamo que llevaron adelante vecinos del sector. El fallo ordena a la empresa GM Tower suspender la instalación de la antena de telefonía celular por no haber completado los permisos y documentación necesaria para la instalación. La obra se suspende hasta tanto tengan la autorización pertinente de acuerdo a la normativa legal vigente en el municipio. Campaña de vacunación en Strueder. Luego del pedido de los concejales de la oposición en Patagones desde la Secretaría de Salud del municipio, se anunció que el lunes se iniciará una campaña de vacunación contra el COVID en Strueder. Se llevará adelante en el Hospital Municipal Luis Urizar de lunes a viernes de 16 a 18:30 por orden de llegada. Los vecinos, vecinas, vecinas deberán ingresar con barbijo, carnet de vacunación por el acceso de la calle Santa Fe a Tenti Strueder el lunes. Vacunación contra el COVID. Hoy y mañana la calle Buenos Aires será peatonal. Tal como ocurrió durante el fin de semana de Navidad, este viernes y sábado, la calle Buenos Aires volverá a ser peatonal. Es por pedido de comerciantes del sector que, con el acompañamiento de la Cámara de Comercio, buscan dinamizar la circulación de vecinos, vecinas, vecines por la calle principal céntrica en el marco de las compras de fin de año. Según se confirmó desde la Agencia de Seguridad Vial del municipio, el corte de tránsito vehicular será de 8 a 18 aproximadamente entre las calles 25 de Mayo y Mitre. Obviamente estamos hablando de la calle Buenos Aires. Abren inscripción para quienes quieran instalar carros de comida en la fiesta del Mar y de la Campante. Del 2 al 6 de enero, la Municipalidad de Viedma abre una preinscripción a emprendedores que quieran participar con sus carros gastronómicos de food truck, puestos cerveceros, en la Fiesta Nacional del Cóndor. Quienes estén interesados tendrán que acercarse el lunes a la Oficina de Empleo Municipal ubicada en calle Roca 146 de 8:30 a 13. La Fiesta Nacional del Mar y de la Campante se va a realizar en el Cóndor los días 27, 28 y 29 de enero. Nacionales. Nuevos chats de D'Alessandro muestran la connivencia entre la Corte Suprema de Justicia. De ayer por la tarde trascendieron otras conversaciones a través del hackeo del celular del ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Los chats en la aplicación Telegram dejan al descubierto el vínculo entre la Corte Suprema y el tribunal que acaba de fallar a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la causa de coparticipación. Aparecen varios diálogos del funcionario de Horacio Rodríguez Larreta con Silvio Robles, que durante muchos años es el jefe de prensa del actual ministro de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Ahora, su mano derecha. Para el interbloque de senadores del Frente de Todos, el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia. De esta forma se refirieron a la aparición de los chats entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y el director general de la vocalía de la Corte Suprema, Silvio Robles. Los senadores y diputados oficialistas consideraron la promiscuidad de los intercambios entre D'Alessandro y Robles reflejan la podredumbre existente en los vínculos entre Larreta y Rosati. En este sentido, indicaron que ya no solo comparten equipos de fútbol en la casa de Mauricio Macri, fiestas de cumpleaños, viajes ocultos de placer, sino que ahora, además, el propio presidente de la Corte, a través de su vocero, que lo asesora, y les allana el camino para favorecer a los fallos a los representantes que hoy son parte de la oposición. Desde el 1 de enero se regirá la ley de alcohol cero al volante. El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, confirmó que a partir del 1 de enero del año 2023 va a regir la ley de alcohol cero al volante en la provincia de Buenos Aires. La nueva ley contempla penas que incluyen multas, arrestos, retención de licencias e inhabilitación para conducir para quienes hayan incumplido en la prohibición de manejar después de haber bebido alcohol. De esa manera se eliminará el grado permitido, que era de 500 miligramos por litro de sangre. La nueva ley contempla a la vez la obligación de concurrir al curso de especiales de educación y capacitación para el uso correcto de la vía pública. -14 grados 7 décimos la actual temperatura en Viedma, mayormente nublado, hay algo de neblina, se está despejando lentamente, la humedad está en el 85%. El pronóstico para hoy marca máxima de 27 grados, cielo parcialmente nublado, con viento rotando del sudeste al este. Las ráfagas serán intensas, ya durante la noche mejorando mucho. Te reitero, para esta jornada 27 de máxima. Sábado, último día del año, máxima de 32, en ese caso con viento para la noche, se espera para la noche del 31. Y el domingo, máxima de 26 con probables precipitaciones, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y el lunes, ya arrancando el lunes 2 de enero, máxima de 30 es lo que anuncia el Servicio Meteorológico. Te reitero, la actual 14 grados 7 décimas y la máxima prevista para hoy es en 27 grados. Hasta aquí el panorama informativo informativo de noticias. Recordá que para más información podés ingresar a www.radioencuentro.org.ar. Nos vemos en el 31.1 Televisión Digital Abierta y nos escuchamos en la frecuencia modulada 103.9. Sigue en Encuentro, sigue en Encuentro y en NTV, sigue informado, informada, informadera.